extraño que es tan noche. No brille como ayer la luna. Será la configuración astral, con cambios de última hora. Me pillan en baja forma para reaccionar ante un viento fuerte que me desoriente y me saque de la calle principal. Extraño que es tan noche. Hasta mi sombra se me esconde. ¿Será que la he dejado de interesar? Andando por calles oscuras, se ve su figura. ¿O será quizás que ahora caigo en la cuenta que no puedo dar un paso si no estás? Resulta extraño que es tan noche. No brille como ayer la luna. Será la configuración astral, o será simplemente que no está. Casualidad.